La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Había una vez un reino muy lejano llamado Convención, quien era muy llamativo por la amabilidad de su gente, sus olores y sabores, siendo muy conocido en sus alrededores. Cuenta aquella historia que entre sus olores y sabores sobresalía una receta especial que solo una señora llamada Ana la sabía, quien vivía en lo más alto del reino y siempre estaba rodeada de sus dulces y demás animales, de quien rumoraban que al probar ese dulce llamado panela tendría todos los dulces del mundo. Una mañana, como todas, una madre le contó a su hijo esa gran historia, a quien le llamó mucho la atención y decidió emprender ese camino por saber cuál era ese gran dulce. Al emprender el camino hacia lo más alto del reino, se chocó con el primer obstáculo en una brutal batalla, venciendo así al rey de los dragones. Como segundo obstáculo, se encontró con un río habitado por pirañas, el cual cruzó en una canoa abandonada, llegando casi al final de ese largo camino. Tercer y último obstáculo, se encontró con diferentes dulces, adivinando sus nombres, para así vencer el tropiezo final, llevándolo al lugar en que estaba esa misteriosa señora, obteniendo así todos los dulces del mundo y probando por primera vez esa receta de la que tanto hablaban en el reino. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.